trabajando por parte del municipio y por parte de provincia también. Alejo, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Sí, así es, hemos avanzado, digamos, con la reapertura de los espacios culturales y la vuelta de los espectáculos a los espacios gastronómicos, que eran los que hoy ya están habilitados y los que estaban habilitados previamente a la cuarentena para dar este tipo de espectáculos, de eventos. ¿Y los lugares habilitados cuál son? Todos los espacios culturales son... ¿Tanto municipales como privados? Los municipales nosotros ya los teníamos autorizados, de hecho habíamos armado una convocatoria que mientras el privado no pudiera trabajar, tratar de brindarle un espacio como una medida de contención para que puedan desarrollar sus quehaceres, digamos, y poder buscar alguna alternativa de sustento para estos espacios. Esto va a seguir vigente, ayer había cerrado la convocatoria, decidimos retrasarlo un poco más para el armado de grilla de la utilización de los espacios municipales, porque con esta nueva medida de la posibilidad de abrir los espacios privados, vamos a reacomodar y vamos a ver cuál es la demanda que necesitarían de los espacios municipales para poder funcionar. Alejo, es una buena noticia y rápido, sobre todo, se arregló, ¿no? Si no me equivoco, el martes fue la reunión que tuviste acá con diferentes artífices de la cultura y ya ayer se habilitó. Sí, en realidad en el caso de los gastronómicos, es una propuesta que en su momento se le había presentado a Lole Insa. Lole se comunicó rápidamente con la subsecretaría, estuvimos analizando algunas cuestiones en base a la posibilidad de que vuelvan los espectáculos. Tuvimos reunión nosotros de la subsecretaría con músicos, con productores, y bueno, y a partir de ahí, digamos, de un análisis de situación, a ver qué es lo que se había hecho en torno a las diferentes propuestas y problemáticas que se habían presentado dentro de esta fase 5, con el intendente y el equipo de gobierno, digamos, consideró que se había avanzado y se habían cumplimentado de determinados pasos para tratar de lograr la vuelta. Nosotros desde la subsecretaría creemos que dentro de la implementación de las habilitaciones de la fase 5 había generado alguna disparidad o alguna ilógica actividad. Había algunos que estaban abiertos y otros con las mismas características cerrados. Entonces priorizamos, digamos, el análisis en este sentido y avanzamos sobre la posibilidad de abrir. Yo soy productor musical, voy a Harris, traigo una banda, puedo traer una banda de afuera, tiene que ser una banda local. ¿Cuánta gente puedo tener en ese recital? Si traes una banda de afuera y viene de alguna de las zonas de riesgo, va a tener que estar 14 días en cuarentena para recién después poder tocar. Y va a salir un poco caro al productor. La idea es todo apuntado, digamos, a tratar de incluso darle un impulso a nivel local que le sirva a todos los espacios culturales, gastronómicos y artistas de la ciudad, y creemos que se tiene que dar una cadena de solidaridad y sobre todo en especial el tema de los espacios culturales también se habilitan para tratar de ejercer un mejor control a la hora de la vuelta a las actividades. Nosotros lo que estábamos encontrando es que al estar habilitados las reuniones de 10 personas en lugares particulares, nosotros veíamos que había mucha actividad que se estaba haciendo, digamos, no para el espacio cultural, sino para las casas privadas, donde el Estado no puede ejercer un control. Entonces, si nosotros salimos a aplicar rápidamente los espacios culturales, vamos a ganar puntos de control, vamos a trabajar de manera conjunta con el espacio privado para tratar de contener y mejorar la calidad de trabajo de todas estas personas y, por supuesto, apelar a una responsabilidad ciudadana que tiene que ver con el mantenimiento de las normas que se dictan para que luchemos todos contra el coronavirus. ¿A partir de cuándo están habilitados? Esta mañana esperamos tener el decreto, estamos ahora luchando una reunión en Luján Brito, teníamos una reunión última en salud para tratar de poner a punto el tema de los protocolos, ni bien tengamos los protocolos para el decreto. Gracias, Alejo. No, a ustedes. Ahí la palabra del subsecretario de Cultura y Educación, Alejo Alguacil, del municipio, bueno, dando noticia de que nuevas aperturas, lo que tiene que ver con la cultura, se abren en nuestra ciudad. Bien, Cherrito, muchas gracias, hasta luego.